fuiste tú. Vuelven los oyentes a contactar con el espacio. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Aide Companioni. ¿De dónde llama? De aquí del Micro Norte, Morón. ¿Y el número musical que va a solicitar? Por Silvio Rodríguez, Rabo de Nube. Se hace acompañar de Víctor Víctor, un destacado intérprete internacional en este dúo ocasional. ¿Usted es jubilada? Sí. ¿De qué sector? De Presa Universal, CATM. ¿Y desea aprovechar para algún saludo? A mi esposo y a mi familia. Muchísimas gracias a usted por estar en la sintonía y ya vamos a complacerle. Presente el número. Rabo de Nube, por Silvio Rodríguez. Y Víctor Víctor, en 11 variedades. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo, una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, que se llevará lo feo y nos dejará el querubín, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Variedades. Buenos días. Buenos días, Reverol. ¿Su nombre? Bárbara Jiménez. ¿Dónde trabaja? Trabajo como custodio. la canción de su agrado? Quisiera escuchar por Juan Gabriel, ¿Qué no daría yo? Y a su vez felicitar con esta canción a Kenia Vida Santana. Gracias, compañeros. Con este tema de hace algún tiempo, del recuerdo de este cantautor mexicano, le vamos a complacer. Que no diera yo por un día volver a los días de amor, días del ayer, volverte a encontrar, volverte a querer, volverte a entregar mi primera vez. Yo diera por volver contigo todo y cuanto soy. Yo diera por volver contigo todo lo de hoy. Yo diera por volver contigo todo y cuanto sé. Yo diera por volver contigo todo y cuanto ves. Yo no he vuelto a amar como yo te amé. Sé que igual jamás yo no amaré. Me ha ido muy bien, pero te extraño. Que no diera yo por volver aquellos días tan hermosos. ¿Te acuerdas? Son los días más hermosos de mi vida, los días del ayer. ¿Cómo extraño esos días divinos, vividos de ayer? Oh, todo diera por volver contigo, cariño, otra vez. Yo diera por volver contigo todo y cuanto sé. Yo diera por volver contigo todo y cuanto ves. Pero que no hubiera yo todo por volver días de amor, los días del ayer. Siempre serás un bello recuerdo para mí.

te puedo encontrar. La sombra de tu amor que me viene a buscar. Todas las noches tu recuerdo me quita el sueño, me llega puntual. Que me viene a buscar. Tu imagen que me persigue no me deja vivir en paz. Que me viene a buscar. Tengo miedo de volver a casa, pasar otro día igual. Que me es esa sombra loca que llega y me toca, me alborota y me hace pensar. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me toca, siento que me llama. Y al tratar de verla se pierde en la puerta y no aparece más. 11 variedades, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Paulina Pelle. ¿De dónde? De aquí de Ciro Redondo. ¿La canción de su agrado? Por Camilo VI y Ángela Carrasco, Callados. ¿Algo más? Bueno, un saludo para mi hijo Lázaro y mi nuera Claydi Pereira y también para el colectivo de 11 variedades. Gracias, compañeros. Con este dúo ocasional le vamos a complacer al momento. Tu llegada, me abrazo fuerte a la almohada, me embriago de su perfume que huele a nuestras noches de amor. Callada, perdonas con ternura todas mis locuras, y aunque sé que nada ignoras y que por mis errores lloras, no soy capaz de cambiar. A pesar de todo y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Por tu buen amor, por tu gran valor. Porque sé que nunca me darás la espalda. Sencillez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. A pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Pero Eva María no olvidó su radio para disfrutar en la playa de 11 variedades cada mañana. Desde las 11 precisamente, aquí en Radio Surco, junto a ti. En 11 variedades, otro oyente que vamos a atender de inmediato. Buenos días. Buenos días, Reverol. ¿Su nombre? Lázaro Guerrero. ¿Trabaja? En la EMPA, Almacenes El Minsín, en Ciudad Ávila. ¿El número musical de su agrado? Quisiera escuchar por la charanga habanera, el charanguero. ¿Algo más? Deseo felicitar en Ciro Redondo a mi madre, Paulina Telli, y saludar a mi esposa, Claudia Pereira, y a mi suegro, Claudio, y Fredes Linda. Y saludos al colectivo de trabajadores de 11 variedades. Muchas gracias, compañero. Y hasta el gallo de la casa está en verano saliendo por 11 variedades, cantando acá. Ahora ya le vamos a complacer, presente el número. Por la charanga habanera, el charanguero. Amarte por toda la vida, sin preocuparme lo que piense tu familia. Caminaré sin rumbo por este amor profundo, porque tú eres lo más grande de este mundo. Si eres la niña de mis ojos, mi descubrimiento, y no te aparto ni un segundo de mi pensamiento. Lucharé contra el viento y contra las mareas, porque lo único importante es que me creas. Y su mami no quieren que sea mi mujer, que para llevarla a la cama me hace falta tener, que para el romance con ella, que es cosa prohibida, me quieren hacer renunciar al amor de mi vida. Dime cuánto ella vale, que yo la voy a comprar. Si no la quieren conmigo, voy a hacer lo prohibido y me la voy a robar. Tu papi quiere un millonario, un tipo que tenga dinero. Yo no tengo ni un centavo, pero tengo un corazón para repartirle al mundo entero, porque yo soy un charanguero. A veces no entiendo qué piensa la gente en el mundo, ¿por qué me quieren comparar con un cruel vagabundo? Que va caminando la vida sin ningún sentido, ¿por qué me quieren convencer que este amor es prohibido? Dime cuánto ella vale, que yo la voy a comprar. Si no la quieren conmigo, voy a hacer lo prohibido y me la voy a robar. Tu papi quiere un millonario, un tipo que tenga dinero. Yo no tengo ni un centavo, pero tengo un corazón para repartirle al mundo entero, porque yo soy un charanguero. I love you, baby. Tu charanguero.

11 Variedades te complace. Buenos días. Buenos días, compañero Rivero. Les saluda su fiel oyente María Eugenia Agüero. El motivo de mi llamada es para que me complaciera con el tema y recuerdo de Daniel Velázquez, Vete, Vete, y aprovechar la ocasión para saludar a todas aquellas clientes mías que están a la escucha de tan gustado programa, especialmente a usted y a Dalí Taboada. Muchas gracias. Gracias a usted por su presencia en el espacio y ya con gusto vamos a disfrutar juntos este recuerdo musical que resultó muy popular. Nada tienes aquí ya, nada queda que arreglar, ya no quiero ser juguete más de ti. Si algo hubo, se acabó, nada debes ni a ti yo, solo quiero que no pienses más en mí. Por mi parte no hay que hablar, fui culpable yo también, y un tropiezo el conocerte solo fue. Que todo fue mal, ahora te puedes marchar. Eres libre, no tenemos más que hablar. Vete, vete, vete, ya no puedo darte más. Vete, vete, vete, no me queda más que dar. Vete, vete, vete, no hay palabras que cambiar. Vete, vete, vete, no volvamos a probar. ¿Qué más da? Nada fácil me será no volver la vista atrás y acordarme de que quise ser de ti. Mas hagamos lo mejor, tú hacia un lado y a otro yo, y pongamos la distancia entre los dos. No es difícil comenzar, tú quizás mejor lo harás con tu forma de tan especial. Un día aquí, otro allá, algo siempre encontrarás que te ayude a dejarme más atrás. Vete, vete, vete, ya no puedo darte más. Vete, vete, vete, no me queda más que dar. Vete, vete, vete, no hay palabras que cambiar. Completo formato digital, acabas de escuchar 11 variedades, un programa con estilo propio. Además, uno de los tres que más se escucha hoy por hoy entre más de 90 emisoras de la radio cubana en nuestro verde caimán. En la realización del sonido, Odalis Taboada y Marisol Rodríguez. Yo soy Eddie Felipe Raverol y Díaz, conductor y director de 11 variedades. Recuerda que las cosas más bellas son las que aún están por hacer. Que todo te salga bien y siempre, de lunes a sábado, en verano, te esperamos a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz día!